prese parte nel fiera imminente sopra la cruz. Primero, l'indulgenza e constitución del Vaticano II sobre la Iglesia subraya che la Iglesia deve ser luz, lumen, luz en medio de las tinieblas. Tenemos muchas tinieblas en nuestro mundo de hoy. Tenemos las tinieblas de falta de derechos humanos, la tiniebla de la guerra, tinieblas del narcotráfico, la corrupción, la venta de armas. Y en todo eso nosotros somos como iglesia llamados a ser luz. Yo recuerdo caminando por los campos de Chucucanas en la noche, lo poderoso que es una sola vela. Es de lejísimo, un kilómetro más, uno puede ver una sola vela en una casa, a pesar de estar agobiado por las tinieblas. Y así estamos llamados a ser esta luz poderosa en medio de estas tinieblas. Y hoy en la primera lectura del profeta Malaquías, él subraya esto, llamando el mensajero que tiene que preparar el camino. Y en la medida que nosotros somos una luz pequeña, pero poderosa, que en medio de todas estas tinieblas, estamos realmente mensajeros de Él que es luz a todas las naciones. La segunda imagen que me viene es la cara del padre Ricardo Piche, que mencioné ayer, que era uno de los fundadores de nuestra misión en Chulucanes y que falleció ayer. Y yo recuerdo el día que él estaba conmigo en la mesa y él me contaba de las autoridades cívicas de Chulucanes le habían acercado para encabezar una comisión al gobierno para reclamar un nuevo sistema de luz para Chulucanes, que era muy antiguo y muy deficiente, apenas un poco de iluminación. Y él me dijo que él aceptó este cargo, ellos querían a él como un sacerdote muy respetado y así abrirá un poco más las puertas, las autoridades. Pero él aceptó y me dijo, pero puse la condición que primero tiene que poner la luz en las partes de los pueblos jóvenes, las favelas, hermanos, los pueblos jóvenes, la parte más pobre, y después a la plaza central, a la plaza de armas. Y por ser mi mayor, yo le respetaba y le guardaba silencio. Yo pensé, ¿en qué mundo vives tú? ¿Dónde van a poner la luz primero a los nuevos jóvenes y después a las familias de la plaza principal? Pero así lo logró. Y recuerdo viéndolo años después, cuando ya fue realizado, que los pueblos jóvenes tenían luz muy brillante y en el centro medio oscuro. Y así progresivamente fue hacia el centro. La luz era primero los pueblos jóvenes. Y pensaba, creo que ese era también la idea de Jesús, porque primero la luz nació en Belén, en el pobre pesebre de Belén. Y solo después, como hemos escuchado en el Evangelio hoy, llega a Jerusalén. Y ese fue lo que recuerdo de Padre Ricardo. Siempre estuvieron primero los pobres. Y así también creo fielmente a lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Y ayer, en ese tour que tuvimos en el soto de la Basílica, la guía nos contaba que Juan Pablo II había dejado tres flores de rosas de oro en América Latina, uno en Guadalupe, uno en Aparecida, uno en Luján. Los tres lugares son la periferia, los tres lugares están fuera del centro del poder. Entonces creo que el mensaje tanto de Jesús como de su madre, siempre comenzar con los pobres. Y en la medida que somos fieles a esto, nosotros seremos luz en el mundo. Seremos como en las mismas palabras de Simeón, seremos un señal, un signo de contradicción en el mundo hoy. Igualmente habrá personas que quieren pasar una espada a nuestros corazones para silenciarnos. Pero el Evangelio está claro que es la medida en la cual ponemos los pobres, la periferia primero, que vamos a reflejar la luz del mundo de Jesucristo. Y la tercera imagen que me viene es Cuba. De todos los bonitos proyectos y los ideales que hemos expresado en esta semana y las celebraciones paternas, lo que me tocó más era la noticia que dos hermanos nuestros están comenzando una nueva misión en Cuba. Y les explico brevemente por qué me tocó a mí esto. En 1993 asistí a mi primera asamblea global en Santiago de Chile. En esta asamblea no había ninguno nacido de Brasil. En esta asamblea, si no me equivoco, no había ninguno nacido de Perú. Y ahora, aquí, en Buenos Aires, todos los representantes de Brasil son de Brasil. La mayoría son de Perú. Este significa un cambio que quizás solo los más viejos de nosotros podemos darnos cuenta. Es una transición histórica y significativa en nuestra América Latina. Y sabemos también que ya no vienen casos reales, ya no vienen más. Ya no vienen de América del Norte. Esa época ha pasado y estamos en una nueva época. Pero es importante recordar que todas nuestras circunscripciones son fruto del espíritu misionero de nuestra orden. Y creo que esa es parte de nuestro carisma. Hablamos mucho de nuestro carisma, la luz de la la interioridad, la comunidad. Pero una dimensión que es fundamental en ese carisma es ser misionero, brote de las raíces mendicantes de nuestro orden. Los órdenes mendicantes eran misioneros y por eso en el documento de Puebla nuestro orden está mencionado. ¿Por qué? Por su contribución misionera a América Latina. Y creo que ese es fundamental. Y nuestros hermanos allá que están en esta nueva misión nos hace recordar esta dimensión clave de nuestro carisma de orden y muy particular el carisma de cada uno de nuestras circunscripciones que son fundados por misioneros. Y ese es un gran impulso. No importa que sea solo una isla, para mí, desde esta isla, estos dos hermanos brillan una luz grande para nuestra ovada, brillan una luz grande para todo nuestro orden. Porque ellos están continuando este espíritu misionero. Ellos están enseñándonos a no traicionar las raíces de nuestras propias historias. Y ese es un gran signo. Y en la medida que somos fieles al espíritu misionero, seremos también luz a las naciones. Entonces, ser iglesia de luz, poner primero a los pobres y mantener el espíritu misionero. Creo que si somos fieles a lo que significa esto en esta fiesta de la luz, nosotros verdaderamente seremos estos mensajeros de Él quien es luz a todas las naciones. Gracias. nuestros hermanos en Cuba, por nuestros hermanos que están en nuevas fronteras, para que sienten la fuerza del Espíritu, animándoles y fortaleciéndoles, roguemos al Señor. Cristo nuestro Señor. Amén.